sé qué hacer. ¿Saben qué ha no, pasado? Dije que no. Y por eso se fue enojado conmigo. Se quiere ir lejos. Dice que no lo quiero. Y yo lo quiero mucho. Solo que tengo miedo. Nada más. Ya no me habla. Se pasa enojado. Ay, amiga. ¿Eso era todo? Pero no es malo. Tienes razón. Si todos lo hacen y yo, ¿por qué no? Sí, claro, amiga. Tranquila. Ya han pasado más de 6 meses desde que empezó el año escolar. Algunos ya saben en qué materias irán al desquite. Aunque los más felices son los de la promoción, porque viene la gran fiesta de la toma de nombre. Los asesores de curso nombraron como padrino a un coronel de la policía a fin de poner fin a los rumores en el colegio de que había profesores que acosaban a sus estudiantes. El coronel de policía es una persona de carácter particular y muy despistado. Sin embargo, volvamos a la fiesta, ahí donde todo se inicia. El primer lotecito de esta noche, gracias a nuestro querido amigo DJ Boa Mix. Colegas, les pido que se pongan de pie y hagamos un brindis por el padrino de la promoción. ¡Salud, salud! ¡Salud, padrino! ¡Salud, salud por los alumnos! Coronel, estamos muy agradecidos por su presencia. Estamos seguros que teniéndolo de padrino, vamos a resolver algunos problemas que están pasando en el colegio. ¿Cómo dice? ¿Problemas? Sí, le comento que tenemos un profesor pícaro que por su docencia manipula a algunas chicas. Oh, no me diga. Es decir, tenemos un torito en celo que busca vaquitas. Sí, un torito. Y que no quiere jugar, sino más bien lastimar. No sé si se da cuenta de lo que le digo. No es un juego. Le hablo de ese modo, porque en estos casos siempre tenemos que hablar en claves, o el sospechoso se nos escapa. Así que síganme la corriente. Ah, ya entiendo. Como le decía, tenemos un caso toro. En celo, siga, siga. Y que quiere trasquilar a nuestras ovejas. Camarada, no me cambie las claves. Vaquillas, no lo olvide. Vaquillas, no hay ovejas. Sí, y ahora, ¿cómo actuamos? La palabra es proceder. Y que los nervios no agobien nuestra misión. ¿Comprendido? Comprendido. ¿Comprendido qué? Esa parte no entiendo. La oración tiene que ser completa. ¿Comprendido, mi coronel? ¿Comprendido? Comprendido, mi coronel. Y no se preocupe mucho por el caso que para fin de año cocinaremos un caldito de cardán. Le aseguro. ¿Un caldito de cardán? Lo siento, pero era inevitable. Caldito de cardán. En estos casos siempre tenemos que hablar en Le dan bien a reggaetón, ¿no? Tú también, bailas bien. Esta loquita tiene que ser mía. O me la como, o me la como. Paulita, confieso que eres hermosa. Y como este año has salido reina del colegio, decía que acepto ser tu novio. ¿Cómo dices? ¿Yo tú mi novia? ¿Novios los dos? Ay, Rodrigo, tú y tus chistes sí que eres bueno. No es chiste, es en serio. Bueno, lo siento, no me lo imaginaba. Pero gracias, a mí me gusta ser libre. ¿Me estás negando? ¿Sabes? Puedes pensarlo, porque no me gustaría que te pase nada malo. Así que piénsalo bien, ¿eh? Un abrazo para la parejita más alegre ahí en la... Lucho, Lucho, el lunes en el colegio quiero que todos los baños estén con el número de celular de la Paula. Y escucha bien, escribes que es una prosti fácil y que cobra barato. ¿Me has entendido? Pero todos los baños. Vamos a ponernos a brincar en la pista, ¿sí o no? Y la gente que está con fita, levantando el brazo arriba. Raíces de violencia. ¿Por qué a mí? Ay, Diosito, nunca debí haber aceptado. Y si le digo a mi mamá? Si le dices, Laurita, lo primero que te hará tu madre es desmayarse. Y cuando se levante a llorar, luego los gritos. ¿Qué va a decir la gente? ¿La hija de la profe embarazada? ¿Acaso te hice faltar algo? Ay, no, a mi mamá no. Pero ni siquiera sabes que estás embarazada. Solo tienes un retraso con tu menstruación. A ver, cálmate. Ay, Dios del cielo, ayúdame, por favor. ¡Ay! Este perro me ha hecho asustar. Ya, entre, Rambo. ¡Apure! Disculpa, señorita. ¿Por qué no amarra a su perro? Me ha asustado. Y ahora, ¿dónde estará mi ajayo? Discúlpame, señorita. No sé qué ha pasado con el perro. Es tranquilo. ¡Entre, Rambo! ¡Apure! Todo tiene que pasarme a mí. ¿Qué hago? Si estoy embarazada, mi mamá me mata y me bota de mi casa. Ay, ¿qué hago? Raíces de violencia. Raíces de violencia. Pregunto, ¿a dónde nos lleva el orgullo, el egocentrismo y, sobre todo, la infidelidad? ¿A dónde? ¿A llorar solos en un rincón? Porque, como dice el dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos. Y esta vez le tocó a Marco. Luego que Graciela, su esposa, tuvo el valor de liberarse de las injusticias y maltratos que le hacía su querido esposo, él, ofendido, fue en busca del que creía su gran amor, Felipa, la mujer que supuestamente lo quería, lo atendía y nunca le era infiel. Vaya sorpresa que se llevará nuestro querido Marco. Escuchemos. Felipa, te he buscado por todas partes. Te va a alegrar mi noticia. Hemos peleado con mi mujer. Ya no voy a vivir con ella. Así que vámonos, hija. Mañana tengo que trabajar temprano. Y hoy voy a dormir en tu casa. Ay, ¿qué estarás diciendo, no? ¿En mi casa? Ay, loco estarás. Si te ha botado tu mujer, no es mi problema. Por favor, no me molestes. ¿No ves que estoy ocupada con mi pareja? ¿Quién dices que es este tipo? Ay, ¡mi pareja! ¿Has escuchado? ¡Mi pareja! Ya, ya. Te voy a perdonar esta broma. Ahora, vámonos, vámonos. Apura, apura, apura. Vámonos. ¡Ey! No le hables así a mi mujer, ¿listo? ¿Cuál tu mujer? Esta es mi mujer. Solo que está un poco mareada. Y ella no sabe lo que dice. Mi gallito se había consentido. Pero ahora te digo, yo lo único que quería era que sufras, como cuando yo sufrí el día que me has dejado. ¿Recuerdas cómo me has dejado? Por la estúpida de tu vieja. Claro. Ahí no te importaba cómo he llorado. No te importaba nada. Ahora dime, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente cuando te deja, ¿eh? Pero si hubiera dejado a mi esposa solo por vos. Ah, ahora ya entiendo. Todo lo que me has dicho de mi esposa es mentira. Eres como una serpiente. Pero ahora yo te voy a enseñar. ¿Qué dices, chaparrito? Más respeto a mi esposa. Y le bajas la voz. Maldita mujer. Todo lo que me ha dicho era mentira. Y yo como un gil le creía todo. ¡Carajo! Y ahora mi familia, ¿qué le digo a mi esposa? ¿Qué te pasa? Fíjate por dónde vas. Ella siempre me decía la verdad. Yo nomás era cornudo. Bar El Caribe. Bueno, aquí me quedo yo. ¡Mesero! ¡Cuatro cervezas! Buenas noches, caballero. ¿Me das las cervezas o no? Claro que te doy, galán. Y todo lo que me pidas. Pero ya pues, de una vez. Ya, pero no me grite, que se me arruga. Aquí tienes sus cuatro cervezas, papu. ¿Qué me has dicho? Nada, papu. Son 50 pesos. ¿Me los das ahora o quieres que te espere? Ya, mariquita. Yo soy bien macho y con dos hijos bien hechos. Eso no lo dudo, papu. Si se nota que has comido caldito de cardán. Ya, aquí está tu plato. Y déjame solo. ¡Mesero! ¡Cuatro más! No grite, no grite que me vuelve sorda. Y enseguida le alcanzo mi Gordis. Y no me digas Gordis, que así solo me puede decir mi mujer. Mi esposa. Mejor dicho, mi ex esposa. A ver, ¿y qué hizo mi galán? Cuénteme, cuénteme. Oye, estás enfrente al idiota más grande del planeta. Tenía una mujer que me amaba. No, mujer, no. Un ángel era lo que tenía. La hice sufrir como a la peor esclava que haya existido en la historia. La celaba, la insultaba, hasta le golpeaba. Y lo peor, la deshonré. ¡Salud, mierda! ¡Salud! Y ella me comprendía. Ay, Bob, odio decir esto, pero qué bien que te haya botado. ¿Cómo le vas a pegar? A mí cuando mi chico solo me gritó, yo le boté a patadas ese mal. ¿Pero qué les pasa? Ya se creen dueños de la vida. No, mi Gordis. La vida es para compartir, no para encarcelar. Vas a disculpar, es que soy muy sentimental, mi Gordis. Y esos temas me ponen muy sensible. Por lo menos, ya has dado el primer paso, papi. Estás reflexionando. No te entiendo. Pero salud. Eres buena gente, hermanito. Tomá, servite un vaso, hermano. Gracias, Gordis. Pero yo no bebo. Qué bien que no lo hagas. Te dejo, papu. Cualquier cosita, me lo pides. Y dos días después. Ay, este mi Gordo por fin se ha dormido. Dos días enteros se ha tomado mi papu. Parece que ya no le importa la vida. Así sucede cuando el dolor y la culpa se adueñan de nuestro cuerpo. Solo somos muñecos que responden a nuestras penitencias. Ay. Mírame, míranos, unos sorbos más y seremos los únicos. Sorbos, perfecto. yo los tomo. ¡Ustedes suelten a mi hijo! Tú ya no los has dado con el último sorbo. ¡No! ¡No! ¡Es mi hijo! ¡Suéltenlo! ¡Y no lo metan a ese río negro! ¡No! ¡No, por favor! Marco, es difícil volver. Tú nos has entregado a ellos. Ahora solo nos toca desaparecer. ¡No, Graciela! ¡Viejita! ¡Suéltenla! ¡Malditos demonios! ¡Suéltenla! ¡Suéltenla! ¡Marco! ¡Marco! ¡Tranquilo, Marco! Soy tu amiga. Te hice despertar porque ya son 2 días que estás aquí. Vuelve a tu casa, Gordis, y pídele perdón a tu esposa. Inténtalo, inténtalo. Tal vez se pueda y te perdone. Tienes mucha razón. Me voy. A ver si vuelvo algún día. Chao, hermanito. Ay, papu, y yo estaré aquí esperándote. Siempre. Ya. Voy a volver algún día. Son aproximadamente las 6 de la tarde y ya está oscureciendo. Paola regresa a su casa feliz por la ropa que compró, nuevos modelos que aparecieron, y ella para nada imaginaba que alguien la estaría esperando. Por fin, ya viene la ofrecida. Ahora va a ver. ¡Bruja! ¡Ofrecida! ¡Au! El Rodrigo es mío, ¿me entiendes? ¿Estás chiflada? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¡Nada! Y espero que hayas entendido el mensaje. Raíces de violencia. Raíces de Violencia es una producción de Diaconía, PC y Media Impact, Gregoria Apaza y Secopi. Bueno, bueno, hemos regresado. Mi única virtud y defecto es ser imperfecto. Hola, bueno, chicos y chicas, hemos regresado de escuchar el programa radio Raíces de Violencia. Raíces de Violencia, gracias Cristian, perdón. Bueno, hemos escuchado que Mabel se encuentra a Laura llorando y ella le cuenta que Lucho la amenazó con irse si no tenía relaciones sexuales, ¿no? Entonces Mabel le dice que no era tan grave y que todos lo hacen, que no es tan grave y que esto lo calma supuestamente a Laura, ¿no? Entonces llega la fiesta de la promo y Rodrigo se declara a Paola. Ella no acepta y él decide vengarse, en donde le dice a sus colegas o amigos de que pongan de que ella en los baños sea que es una puta, ¿no? En forma de venganza que tiene Rodrigo. Luego Laura piensa que está embarazada y se preocupa. Marco se va a buscar a Felipa para vivir con ella. Y ella lo rechaza. Y ella se da cuenta de lo que decía de Gabriela era mentira. Así Marco va a emborracharse y Mabel golpea a Paola en la calle amenazándola para que no se acerque a Rodrigo. Eso más o menos es lo que pudimos observar y escuchar de la radionovela, ¿no, Cristian? Así es, estuvo un poco, ¿cómo se dice? Un poco sulfúrico hoy el capítulo. Bastantes manazos volaron, bastantes insultos volaron, algunas pretensiones sexuales volaron en el capítulo y fue lo que escuchamos hoy. Me ha gustado particularmente hoy este capítulo y algunas situaciones que ya vamos a estar comentándoles las que más nos pegaron hoy. Pero yo quiero lanzarles algunos datos, lanzarles alguna información. ¿Qué es lo que debemos saber en torno y en relación a lo que hemos escuchado hoy? Sucede que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, vamos a cuestionar luego ese lenguaje, tiene el propósito de proteger los derechos humanos de las mujeres y eliminar, subrayan, las situaciones de violencia que puedan afectarlas, ya que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Entonces, ¿qué podemos decir ahí que estaba mal esa cachetada, no ve? El 9 de junio de 1994, cuando yo estaba a punto de nacer, los mecanismos de seguimiento de la implementación de la convención constituyen una instancia intergubernamental, imparcial y objetiva que permite dar seguimiento y analizar la forma en la convención y que está siendo implementada en los países de la región. ¿Qué países son esos? Son países sudamericanos. Esta convención es brasileña. Facilita la cooperación entre los estados, entre sí, y el conjunto de los estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Los mecanismos de seguimiento fueron adoptados en Washington el 26 de octubre de 2004 por la Conferencia de Estados, parte de las Naciones Unidas de esta instancia, entre los que se encuentran. Bueno, hay varios puntos de esta convención. Un estatuto de mecanismo. A ver, vamos a parar aquí un ratito y conversar sobre esto. Alejandra, ¿de qué sirven estas convenciones que supuestamente pactan algunos fondos en común entre países para luchar contra la violencia a las mujeres? Me parece un trabajo muy superficial de estas instituciones, de estas ONGs, ¿no? Que quieren intentar hablar de violencia cuando nos coartan ciertas temáticas que podemos abarcar. Y nos trabamos ahí, ¿no, Cristian? Sí, así es. Y tienen varios puntos, mira, y uno los termina de entender luego de leerlos. Primer punto, hay un estatuto del mecanismo de seguimiento de la implementación de la convención realizada en Brasil en 2009, para la gente que se está enganchando, de sancionar y erradicar la violencia, punto uno. Reglamento del comité, punto dos. De expertas o expertos del mecanismo de seguimiento de la implementación de la convención que ya hemos dicho para erradicar la violencia contra las mujeres. No, hay un mecanismo, un formato bastante formal que da paso a la creación de organismos internacionales de las Naciones Unidas, da paso para que puedan trabajar a través de ONGs en otros países. Y comparando la realidad que nos muestra la radionovela, situaciones tan cotidianas de que me da un manazo, de que el hombre va a desahogarse a una cantina y engaña a la mujer, o entre comillas engaña a su mujer, puede ser con un transexual, puede ser con una otra mujer. ¿Cuál es la lógica de todo este aparato internacional contra la violencia de las mujeres? Y esa cotidianidad a la que no llegan. ¿Crees que estoy en lo cierto o no, Alejandra? Totalmente, ¿no? Esto viene desde una estructura ya muy pasada, muy de cliché, podemos decirlo así, porque estas instituciones no ven lo que realmente en lo profundo está, ¿no? Que somos seres humanos. ¿Por qué aparecen leyes y que, como la 348, ¿no? Que la ley de todas formas. No. De 348. La 348, sí. De la violencia hacia las mujeres, ¿no? Sí. Una protección, supuestamente, pero esta no logra aún así poder, quizás entre comillas, solucionar nuestros problemas de todas las mujeres, ¿no? Claro, por ejemplo, en ninguna convención se ha establecido que las leyes que puedan ser creadas para luchar contra la violencia a las mujeres establecen un tiempo máximo de reglamentación. ¿Hace cuánto que fue promulgada la ley, la reglamentación? Seguimos esperándola, ustedes ni qué decir, la siguen esperando. Y hoy, que es el Día Internacional de las Mujeres... Peor, ¿no? Esperen sentadas, ¿ah? Ajá. Sigan esperando ahí sentadas, bonitas, pintadas, maquilladas, como recibiendo quieran. Las flores, hoy, como mencionamos, ¿no?, al principio, ¿no? de que no estamos tan felices de que nos den hoy regalitos, cuando el día de mañana va a volver a hacer eso, esas agresiones hacia nosotras las mujeres, hacia las novias, hacia las cortejas, hacia las amantes, ¿no? Todas nos embolsan en un solo, en una sola bolsa, incluyendo las putas que la mencioné, y Cristian un poquito se asustó, creo. Hay que aclarar algunos términos. Yo cuando utilizo la palabra maricón lo aclaro en la cabina. ¿En qué sentido usamos la palabra puta, Alejandra? En un sentido, pues, de quizás de acoplar las luchas de las mujeres, la vivencia de nosotras mismas, de lo que este sistema hace con nosotras, de que sí o sí el hombre, por ejemplo, no puede hacerle a la mujer, puede ser infiel hacia su mujer, pero no, la mujer no puede ser. Entonces, en ese ámbito de lo social entra a ser una puta, ¿no? Prácticamente eso somos y prácticamente para la sociedad. Todas, ¿no? Todas. Por eso hay el insulto ahí tan provocativo, hijo de, ya lo saben ustedes, sí, que se irradia a todas las mujeres, ¿no? Pero no así a los hombres. Un hombre puede ser infiel, puede ser mal padre, y eso no se irradia exactamente a todos los hombres. Y eso se ve también en los colegios, ¿no? Sí, nos hemos pasado con 4 minutitos, tenemos que ir a un corte musical y ya Alejandra calentó el asiento del tema que vamos a hablar, y por eso les estábamos hablando de convenciones, porque justamente el Día Internacional de la Mujer nació de una convención, de una confederación, de una lucha sindical, de una huelga de hambre. Hasta ahora no se sabe de dónde es que nace este día, y vamos a estar discutiendo eso a la vuelta de escuchar un corte musical de la mano de Andrés Calamaro, el Día de la Mujer. Póngale el dedo, Paul. Vine a vengar con palabras a todos los muertos, prefiero cantar. ¿Quién escribirá la historia de lo que pudo haber sido? Yo que soñaba despierto, ya no sueño dormido. ¿Con quién estarás ahora? ¿Quién te va a dar de comer en el Día Mundial de la Mujer? Voy a seguir hasta encontrar una parrilla en Dolores. No miraste bien en mis espejos retrovisores. Ahora que pusiste el freno, espero que encuentres algo bueno que morder, que morder. Eduardo, subí la radio, yo enciendo un petardo. ¿Cuánto falta para llegar a cualquier lugar? Ojalá te sientas solamente un poco más. Preparado para ser un chico abandonado, quien tiene el blanco del camino en el ojo marcado. Edu, falta mucho para parar y comer. Es el Día Mundial de la Mujer. No entendí si vas a ser libre o esclava. No entendí o un borracho que pasaba. Soy grande pero tengo algo que aprender. Es el Día Mundial de la Mujer. Es el Día Mundial de la Mujer. Elegí pena o olvido o sudor compartido. Ojalá no me arrepienta de haberme conocido. Lo importante es que nunca pude hacerte sentir mal. Feliz día, tú de la mujer mundial. tenemos el Día Internacional de la Mujer, habrá que hablar, Cristian, ¿no? Oye, me ha gustado mucho el tema, lindo, Día Mundial de la Mujer. Hoy se corrige, yo hace rato hacía una pequeña corrección, Alejandra. ¿Por qué decir las mujeres? Tú me ayudarás a ampliar un poco la idea. Dale. ¿Por qué cambiar el Día Internacional de la Mujer, entre comillas la mujer, por las mujeres? ¿Por qué es necesario? Es muy necesario, ¿no? Porque nos adentramos a ciertos estereotipos, quizás, que nos ha planteado, ¿no? Este sistema, y que también ha tratado de que nosotras las mujeres, los hombres, reflexionemos sobre nuestra situación. Entonces, involucra a muchas, no solo a la mujer, no hablamos de género aquí, sino de las mujeres en sus espacios de trabajo, de acción, de decisión, ¿no? Más o menos por ahí va, se utiliza el término, considero yo, las mujeres. Sí, además parte de una noción llamada igualdad, ¿no? Y donde en realidad no somos iguales, las mujeres no son iguales, no hay un formato de mujer, así que es incluso ilógicamente en el lenguaje decir la mujer como un solo modelo. ¿De dónde ha nacido, Alejandra, el 8 de marzo instaurado como el Día Internacional de la Mujer? Bueno, más o menos se hace a una conmemoración, como dijiste ahorita, el 8 de marzo, que hace referencia a los hechos que sucedieron en esa fecha del año 1908, donde murieron calcinadas 146 mujeres trabajadoras de la fábrica textil Cotton de Nueva York en un incendio provocado por las bombas incendiarias, ¿no? Mira, hay muchas dudas sobre eso, lo que tú dices, es lo que nos están enseñando en el colegio, es lo que nosotros seguimos defendiendo. Hay artículos, hay investigaciones, hay una referencia genealógica sobre el tema que contradice varios de esos hechos. No hubo ninguna huelga, no hubo ningún... Si hubo un incendio, no fue esa fecha. Si hubieron mujeres calcinadas, quizás fueron más y en una situación distinta. El 8, y yo te lo leo de nuevo, ¿ah? Yo tengo aquí otra fuente. Dale, sí. Para que la vayan visitando y vayan acorde con nosotros. Begoña Marrugán, ¿para cuándo la igualdad?, titula su artículo investigativo. Entre comillas, ella escribe: el 8 de marzo de 1908, un grupo de mujeres se reunieron en la fábrica textil Cotton de Nueva York para declararse en huelga. El dueño las encerró con llave y prendió fuego al edificio, dice. Y murieron 129, tú tienes otra cifra, mujeres. Las telas que se fabricaban ahí eran de color violeta. Por eso, desde ese entonces, se considera el violeta como el color del feminismo. Ese dato sí está bien, el último. Pero no fue la conmemoración de estas mujeres, ella afirma, lo que instauró realmente el Día de la Mujer. Y te sigo con una frasecita más, una partecita más para terminar la idea. Sin embargo, dice la escritora, el 8 de marzo de 1908... no hubo ningún incendio en ninguna fábrica textil de Nueva York y no hubo ninguna huelga porque era un domingo y por tanto era día de descanso. Si hubo un incendio fue en la fábrica textil Triángulo, en español lo estoy diciendo, Triángulo Company, Triángulo Compañía o Compañía Triángulo, donde murieron muchas mujeres, la mayoría chicas inmigrantes, tomen ese dato, en esa época, entre 17 y 24 años. Pero no fue el 8 de marzo de 1908, sino el 25 de marzo de 1911, 3 años antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, dice y se pregunta ella, ¿no existe ninguna relación de la fecha con la lucha de las mujeres para mejorar sus condiciones de trabajo? Dice, claro que sí existe, pero no existe una relación con un acontecimiento concreto. Entonces aquí ella afirma que la investigación sobre ese hecho sigue inconclusa. Y escucha este otro dato que también es verdadero. En 1908, bajo el eslogan de Pan y Rosa, hay varias fundaciones que se titulan así, se manifestaron 15.000 personas por las calles de Nueva York para exigir un recorte del horario laboral, mejores salarios, el derecho al voto y el fin del trabajo infantil. Por tanto, el origen del 8 de marzo está en las luchas de las mujeres empleadas, pero siempre se necesitan personas que concreten estas peleas y eventos que lo permitan. Y termino ahora sí, para no abusar del micrófono, y termino con esto que me ha encantado. El origen de esta fecha se suele explicar a partir de un hecho aislado, cuando se debería explicar que la lucha de las mujeres ha sido una constante y que las mujeres han tenido que liderar batallas en todos los ámbitos sociales y políticos, donde claro está, uno de los más importantes ha sido el laboral. ¿Qué te parece? A mí me ha dejado impactado esto, y sí, hay periódicos, hay investigaciones donde ponen en incertidumbre la fecha real y la conmemoración real del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Yo la verdad, Cristian, yo me quedo con lo ultimito que decías, ¿no? Porque ¿quién garantiza de que esos periódicos digan? Si recordemos que en esa época eran mucho más duras de lo que ahora es, donde se oculta muy fácilmente, ¿no?, los datos, los hechos reales que pasaron. Y sí, obviamente, han sido muchísimas personas, mujeres en el pasado, que han tenido que vivir esto y que han tenido que luchar, y lo seguimos haciendo. Entonces, puede variar, ¿no?, el número de muertes, lo cual es muchísimo. No podemos decir 146, no podemos, 129. 120. O sea, nada que ver, ¿no? Esto viene ya de que todos los días somos asesinadas por este sistema. Yo creo, Alejandra, que ha sido, como dice la compañera, la escritora, Vergoña, ¿no? Una acumulación de luchas que han dado como totalmente producto un día. Pero ¿por qué Naciones Unidas ha puesto el 8 de marzo en conmemoración a esa fecha de 1908, a partir de ese hecho que hubo, de ese supuesto incendio donde mujeres murieron calcinadas vivas? Y yo te doy la respuesta como maricón, como una persona que ha sido criada por su madre y que a partir de esa forma de crianza ha criado un lazo de solidaridad con las luchas de las mujeres. Yo no soy mujer, y yo no voy a salir a la calle nunca a decir yo soy mujer y deme mis derechos, ¿no? Yo creo que el sistema político de que representa Naciones Unidas, que siempre ha estado dominado por hombres, incluso hasta ahora, tanto se habla de la participación política de las mujeres, Naciones Unidas es el menos participativo ahí, ha instaurado esta fecha para inyectar una noción de martirología a las luchas de las mujeres. Y de esa noción yo ya estoy harto. Nos organizamos porque nos han matado 3 compañeras. Nos organizamos por nuestras necesidades. Nos organizamos, hay que por mis derechos. Esa martirología de los movimientos sociales implantada por estos organismos internacionales a mí me tiene asqueado y me tiene indigesto. Y entender las luchas haciéndonos los pobrecitos o las pobrecitas es lo que tranca realmente. Claro, y es muy fácil identificar, Cristian, ¿no?, de que hay intereses de por medio, no solo político, es económico. Esto de encasillarnos, de opacar otras luchas, de realmente... Son pues los intereses, simplemente, ¿no?, intereses de hombres, de machos, como vos le decís, Cristian. Bien, y un poco ahí revolviendo la historia, revolviendo el corazoncito de las personas que quizás hoy estuvieron regalando florecitas, regalando mantequillas, regalando licuadoras, batidoras a las mujeres. En sauna, en estéticas, ¿no? Esto para que no veamos más bonitas y no sé qué. Regalándole combos. Y relax, y no pensemos, exacto, en estas luchas que son importantes, Cristian. Sí, dale. Y para desmitificar un poco eso, tenemos 3 personajes imprescindibles en la historia de las mujeres, en la historia de las luchas. Yo te invito a ti a comenzar, porque la tuya es más antigua. Uy, ella sí. Es Emma Goldman. Sí, exactamente. Es una mujer que yo hace mucho tiempo admiro, hace como unos 3 años, y la vengo leyendo y la vengo repensando también en mí misma, ¿no? Ella es Emma Goldman, como lo mencionaba. Ella es de Kaunas, nació el 27 de junio de 1869 en Toronto y falleció el 14 de marzo de 1940. Ella fue una anarquista, ¿no?, lituana de origen judío, muy conocida por sus escritos y sus manifestaciones libertarias y feministas. Fue una de las pioneras, te cuento, en la lucha por la emancipación de la mujer. Es autora también de Anarquismo y otros ensayos, que lo hizo en 1910. También en 1931 hizo su biografía Viviendo mi vida. Llamado. Una autobiografía. Autobiografía, totalmente, donde ella fue expulsada de Estados Unidos, ¿no?, por escribir y ser una gritona, ¿no?, por así decirlo, de estas luchas. Entonces fue la primera persona a introducir, por tanto, y difundir las obras de Henrik Ibsen en Estados Unidos. Es a causa de esto que fue expulsada. Luego también publicó en 1906-1917 Mother Earth, menos así en inglés, que es Madre Tierra. También realizó una revista anarquista de carácter mensual. Eso más o menos es lo de Emma Goldman, ¿no? Bueno, ¿y tú crees que cuál ha sido el mejor aporte de Emma a esta historia? Yo considero muy importante desde esa visión anarquista a partir confrontando este sistema capitalista que tenemos y también a partir del feminismo, ¿no? De luchar o mencionar las luchas que ya mujeres de la historia han aportado. Emma, pues, fue una agitadora, ¿no? Ella se atrevió a dar discursos anarquistas y libertarios, incluso en frente a autoridades, incluso en frente de imperios. No recuerdo ahorita el nombre del emperador que dio un discurso en delante de él. Y siempre es una cera muy sindical. Ella fue obrera textilera, ¿no? Sí, exactamente. Financiaba sus ensayos a través de trabajo. Y muchas marchas, muchas huelgas las dirigió ella. Imagínate tú dirigiendo ahora una marcha donde está mezclada niños, está mezclado hombres, siendo mujer. Para ella fue muy difícil, ¿no? En algunos sentidos, y también aún sigue siendo muy difícil. No tenemos cabida en la tarima, poco nos tienen que dar el así, como que rogándole que nos den micrófono. ¿Qué época fue su auge en lucha? 1906, por ahí, entre sí, 1906 y 1917. Estamos hablando de que data de la lucha de las mujeres. Y esto en relación con el Día Internacional de la Mujer data más o menos de algunas épocas. Emma luchaba en Rusia, luchaba en Estados Unidos, fue exiliada, claro. Volvió a Rusia luego de que la echaron. Y comenzando la Primera Guerra Mundial, como mencionabas, ¿no? En 1917 también. Exacto, ella hablaba. Tenemos una sorpresita ahí con una personaje que va a estar de la mano de Paul hoy. Bien, sigo yo. Lili Elbe. Ella nació despuesito que Emma. Nació en Dinamarca en 1882 y murió en 1931, jovencita. Fue una artista de considerable éxito, además de ser la primera persona conocida en el mundo por someterse a la reasignación de sexo, ¿no? Él nació hombre como Einar, ese era su nombre original, de chico, de varón. Y se lo fue cambiando de manera paulatina. Él se casó con su esposa, con Gerda. Ambos eran artistas, ambos pintores. Se conocieron en la Escuela de Arte de Copenhague. Y se casaron en 1904, cuando Lili tenía 22 años, jovencita. Un año más de edad que yo. Yo, si fuera trans y siguiera los pasos de Lili, al año me estaría casando con una mujer, ¿ah? Ambos trabajaron como ilustradores, pero Lili, que en realidad en ese tiempo era Einar, notó su propensión, su gusto, su inclinación por los vestidos femeninos mientras se encontraba posando para su esposa, que ella tenía que entregar un cuadro y su modelo no había asistido. Y fue como un destape, según lo comenta ella misma en un libro que le hicieron posterior a su muerte. Con el tiempo, Gerda, su esposa, se haría famosa con sus pinturas en las que pintaba, no pintaba a mujeres, lo pintaba a él vestido de mujer. Su esposa fue un poco aceptando la transexualidad de Einar porque le traía, pues, dinero, ¿no? Le traía cuadros exóticos y esa exotización de la belleza femenina o transexual, que en realidad era una belleza transexual, era lo que gustaba al público. Después, con el tiempo, Gerda se haría famosa, como decía, por sus pinturas, con una hermosa mujer de ojos grandes, de pómulos que raspaban la piel y que vestía a la moda. En 1913 se descubrió que esta mujer de Gerda en realidad era un chico, era Einar. Después de eso, en 1920... Entre 1920 y el 30, Einar se vestía regularmente de mujer yendo a diferentes fiestas y atendiendo a las visitas en su casa como Lily Elbe, que en realidad ella se presentaba como la supuesta prima de Einar. Hasta 1931, y aquí lo más lindo de Lily, se había sometido ya a 5 cirugías estéticas. Tuvo que buscar doctores en Francia, tuvo que buscar doctores en Dinamarca, en el Reino Unido en general, para que puedan atenderla. Ella buscaba médicos en algún lugar y la tachaban de esquizofrénica o de loco y querían someterlo al manicomio. Y murió en su última operación. Hay gente que dice con romanticismo y con una noción de lucha, de reivindicación, que Lily ya murió mujer y murió feliz, dice, ¿no? Yo no creo que haya muerto demasiado feliz. Murió en su quinta operación, cuando ya estaban colocándole los órganos femeninos, cuando le estaban construyendo los órganos femeninos, y se habla de una mala praxis. Yo les quiero aconsejar, hay una película hermosa que la hemos ido a ver con la gente del Centro San Isidro. Se llama La Chica Danesa, sigue en cartelera porque está siendo bastante vista. La Chica Danesa es un libro de la vida de Lily posterior a su muerte y hay que verla, es una película muy buena. Y bueno, Lily murió en 1931. Pero tenemos un personaje más, si alguien quiere comentar algo sobre Lily Elbe, Alejandra. ¿Quieres comentar algo sobre el personaje que he escogido para hoy? Yo como mujer, tú que eres mujer y yo como maricón, he traído esta biografía para provocar a las mujeres que están en esta cabina. Luego vamos a pasar con Julia y a las mujeres que nos están escuchando en la radio. Bueno, Cristian... ¿Por qué provocar? Y termino la idea. Sí, porque es una mujer transexual. ¿Por qué provocarnos? Es que tú ves igual una mujer transexual... Tanto como te ves a ti como mujer luchadora y no sé qué vaina más. A ver, estamos yendo en un sentido más de que siempre nos han clasificado hombre-mujer, ¿no? Y luego aparecen la ola de los estereotipos, los homosexuales, lesbianos, LGB, no los conocidos. Uh-huh. Me parece muy, muy interesante que traigas esa provocación y que la violencia no discrimina, ¿no? Por así decirlo. Me parece muy, muy fuerte, la verdad. Yo me he sorprendido mucho, no tengo palabras ahorita para... Pero la pregunta es la siguiente, por favor. Y la hago sin exaltarme ni nada, yo soy un poco histérico. Tú ves a una mujer transexual tan luchadora como te consideras a ti misma. Yo te he visto ahí luchando, haciendo algunas performances en la calle, protestando, participando en películas como la de María Galindo, diciendo que estás en contra de los violentos. ¿Tú estarías dispuesta a luchar de la mano con una mujer transexual de igual a igual? Totalmente, totalmente, porque también ella puede ser violada, ¿no? Como en mi performance que yo hice con Mujeres Creando, que vos lo mencionaste ahora. Para recordar, ¿no? O sea, esto le pasa a todo tipo de personas que habitan en este planeta, sí, Cristian. Sí, pero yo lo que te pido es hablar de las mujeres transexuales, que yo sé que le pasan a todas las personas. No puedes hablar de las personas transexuales en concreto. Claro, es que te estoy hablando desde mi posición de mujer, como vos me nombraste ahorita. Es como que yo diga, ay sí, las mujeres las violan. No, pero eso a todas las personas les pasa. Así que sigan nomás pasando. Estoy hablándote de las mujeres transexuales. ¿Las ves igual de luchadoras como te ves a ti? Las veo totalmente. Lo que quiero decir es que si yo he vivido eso, también ellas lo van a vivir, por tanto también están en la lucha y deberían estar en la lucha, ¿no? Bueno, eso me ha gustado más. Tenemos una tercer biografía de la mano de nuestro amigo, querido locutor. Hoy está encargado de los controles. Paul, buenas tardes, gracias por estar en la radiobocina. Hola, hola. Muy buenas tardes, Cristian. Muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando. Bien, como tú decías, tengo preparada una biografía de una mujer también. Se la quiero compartirnos todos ustedes y a la gente que está ahí en sintonía de nosotros. Bien, ella es Margaret Burkett, no sé si lo pronuncié bien, pero bueno, ella es, ¿quién fue ella? No la pregunta. Ella es, fue en realidad una fotógrafa, ¿no? Pero bueno, ella se interesó por la fotografía cuando estaba en la Universidad de Cornell. Y bueno, ella nació en Nueva York el 14 de junio de 1904. Bueno, lo importante y destacar de esta mujer es que ella fue la primera mujer corresponsal de guerra, la primera en la que se le permitió trabajar en un campo de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. Luego de que se desarrolló la guerra y terminó en 1945, pues ella viaja a Alemania, ¿no? Cuando ya Alemania estaba devastada, y toma registro de todo lo que veía en su paso, ¿no? Por las diferentes ciudades de este país. Entonces ella, luego de que termina la guerra, publica un libro donde muestra todas las imágenes de todos los eventos que ella había podido fotografiar, ¿no? en ese entonces. Esto es lo que, bueno, algo cortito, lo que hizo en vida, lo que fue esta señora, que fue una de las primeras corresponsales de guerra mujer, ¿no? Porque todos hasta ese momento lo que se sabía eran hombres, ¿no? Y todo, y que aparezca una de repente una mujer, y me parece algo muy, muy de destacar. ¿Qué les parece? No sé, ¿alguien quiere una opinión? ¿En qué época data la vida de, perdóname que me perdí ahí? Fue entre su época de lucha. Su época de, sí, de lucha, de visibilidad en lo que hacía, perdón. En lo que hacía, claro, que la fotografía durante la guerra, ¿no? Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Desde hasta el final de 1945, creo, la Guerra Mundial comenzó 1939, en el 39, ¿no? Por ahí fue el auge de la guerra, la época fea, hasta 1945. Primera mujer corresponsal de guerra, Alejandra, ¿cuál es tu impresión sobre ella? A mí me llama mucho la atención, ¿no? En plena guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra más fría conocida así, yo recuerdo muy bien a una documentalista alemana, ¿no? En donde ella se acercaba, tenía una relación directa con Hitler. Entonces yo no sé en qué sentido esta fotógrafa, es decir, gran corresponsal, allá es la visionaria que se animó a ir como corresponsal a la Segunda Guerra Mundial, donde ocurrió un montón de cosas, ¿no? Asesinatos, muertes, no tenemos que ni siquiera pronunciarlo, porque lo vemos en películas que cada vez salen en Hollywood, en el colegio, los que nos dicen de la Segunda Guerra Mundial. Pero realmente mi pregunta es, ¿qué tan importante fue su aporte de esta fotógrafa? Bien, yo me voy al caso de que ella, o sea, rompe todo esto de que lo que yo he visto, películas que he visto, solamente han sido fotógrafos que han estado en la guerra, pero no he visto que haya una mujer, no siempre son hombres. Entonces, claro, las mujeres no iban ni siquiera a la guerra a luchar. Por eso, entonces, desde su profesión y lo que ella hizo como aporte, entonces eso creo que es lo destacable. Imagínate el aporte que tiene documentar una guerra, entonces la pregunta se queda chiquita, o cualquier impresión de nosotros, de nosotras, se queda chiquita de imaginar solamente ir y cubrir una guerra de tal calibre como fue la Segunda Guerra Mundial. Claro, ¿no? Y al final ya ella, después de que publica el libro que les comentaba y termina todo su trabajo, ella se une a la lucha por la no violencia que en ese tiempo le impulsaba Gandhi. Entonces ella fue parte de ese proceso de lo que planteaba Gandhi, ¿no? Bien, chicos, eso ha sido esas tres biografías han sido las de hoy, han sido las de esta tarde, dedicadísimas a la gente que nos está escuchando. Preguntas, ahora vamos a hacer tres preguntitas antes de ir a la pausa y volver con Julia. ¿Cuáles han sido las características comunes o de gran valor en común que ustedes han visto, que han podido detectar en la lucha de las mujeres, guiándonos por estos tres ejemplos que hemos dicho hoy, ¿no? que más o menos rondan el Día Internacional de la Mujer, que más o menos ronda la fecha en la que se conmemoró, que más o menos ronda el supuesto hecho del cual se festeja hoy. Características comunes, yo empiezo, ¿no? Han tenido o han empezado, tienen una genealogía más o menos parecida. Adela Zamudio, por ejemplo, si hablamos de Bolivia, 1854, si es que no me falla la memoria, sí, 1854, hablábamos de Emma en 1869, hablábamos de otras mujeres como la biografía que yo les compartí, 1888. Estaban en constante conexión las luchas de las mujeres a nivel mundial. Bueno, por lo menos en esta parte del mundo, ¿no? No hemos investigado del Oriente, pero en esta parte del mundo, en el occidente del mundo, la lucha de las mujeres han estado en contacto de manera paulatina. ¿O qué creen ustedes, Alejandra? Yo visibilizo o yo veo esa característica. Claro, sí, si bien hubo una conexión de luchas entre nosotras las mujeres y muchas personas, pero también han sido invisibilizadas, ¿no? De parte, para no tener esta conexión, esta relación, como vos mencionabas, con Emma Goldman. Claro, hoy la analizamos, ¿no? Pero en esa época, imagínate. Claro, en esa época la bloqueaban, la metían a la cárcel, la querían callar un montón, hasta la expulsaron, ¿no? Una forma de callarla y que no siga agitando a la sociedad en esa época. Entonces, también se identifica mucho este ámbito de que a la mujer se la tiene un pedestal, como vos decías, Cristian, en algún momento, en donde ella es la pura, la que no hace daño, ¿no? Cuando también hay personas, mujeres, que también hacen daño y son parte de este sistema para reprimir y callar otras voces de las mujeres en sí. Esas son características que yo identifico, ¿no? Mucha profundidad. Muy, muy lindas las dos características. Uno, la banalización, y el otro, que indicabas el primero, era sobre... La invisibilidad. La invisibilidad. Paula, ¿alguna característica que quieras comentar, que quieras aumentar en este análisis que hacemos con Alejandra? Bien, yo creo que igual mucho la característica de están en común de las tres biografías que hemos, de las tres mujeres, no, creo que transexual era el... Sí, o sí, la, ¿no? Primera una mujer transexual. Transexual. Y lo que decía Ule, la característica. Sí, sí, y yo creo una característica, para que no se me olvide estimular a nuestra panelista de hoy, una de las características de las luchas de la mujer ha sido que son luchas integrales, generalizadas. No ha sido solamente, hay como los LGBT, hay que déjenme mi nombrecito, hay que déjenme adoptar un niñito, ¿no? Ha sido, bueno, nosotros salimos a marchar por derechos de los obreros, sean hombres, sean mujeres, salimos por abortar, para poder meter el voto a la urna. Han sido luchas integrales, no se han encerrado en la exigencia de leyes retóricas, en derechos concretos que en realidad segregan las luchas, y es por eso que hoy yo considero una de las luchas importantes el feminismo, porque el feminismo te permite hablar de aborto, te permite hablar de maricones, te permite hablar de trans, te permite hablar de interrupción de la vida, la eutanasia. Entonces creo que esa característica en común hay que valorarla, han sido luchas muy, muy integrales, ¿no? Y bueno, y con eso nos vamos a un segundo tema musical para no aburrir a la gente que está escuchándonos detrás de la radio bocina. Un saludo a todos, un saludo a todas, espero que hayamos aportado o desconstruido lo que pensaban, ¿eh? Que les sirva de algo, por lo menos. ¿Cuál va a ser el tema musical, Alejandra? Muy bien, Cristian, tenemos a Chavela Vargas en esta oportunidad con el tema La Llorona, así que póngale, señor Paul. Señor Paul. Thank you.

la luna la engaña. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es. Mi única virtud y defecto es ser imperfecta. Mi lengua cuchillo doble filo en tu oreja. En esta vida... El que no sabe de amor es una llorona, una lloronaza como vos, oye, Alejandra. ¿Por qué como mí? ¿Y vos? Yo también soy un lloronazo, ¿ah? Vale. Bien, lindo tema, largo, de Chavela Varga. Se los dedico, ¿ah? Para que se les caiga el pantalón a los llorones y a las lloronas. Y hablando de llorona, pero lloronas lindas, lloronas inteligentes, nos acompaña como cada semana Julia Dolores. Ella es investigadora social, psicóloga. Y hoy su panel tiene un enfoque interesante, igual acorde al Día Internacional de las Mujeres. ¿Qué significa ser mujer hoy a nivel mundial? Muchas gracias, Julia, por estar acá. Muchas gracias, Cristian, por la tremenda presentación. Y te cuento que le atinaste. Le atinaste así como nunca. Sí, qué bueno. Mira que ha estado muy, muy interesante, ¿no? El tema de hoy que se ha debatido. Hemos conocido varias mujeres que históricamente, ahora ya se puede mencionar, que han dejado ciertas huellas, ¿no? Y las que históricamente también dejan huellas, pero que no se las conocen, las que tienen luchas diarias, las que tienen luchas cotidianas desde la casa, desde el barrio, desde la comunidad, que probablemente nunca vayan a estar en internet ni nunca vayan a estar en un libro. Para ellas también, ¿no? Un fuerte abrazo el día de hoy. No felicitaciones, porque creo que no, el día no es para conmemorar un felicidad, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque creo y me parece que hay muchas cosas que hace más de 80 años, hace más de un siglo que se vienen ya peleando. Es increíble que en pleno siglo XX, 2016, se haya siquiera logrado un 1% de la reivindicación de aquellas luchas largas que se han venido desarrollando durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, tú me dices, ¿qué es ser mujer? Es una pregunta jodida, ¿no? Es una pregunta jodida, es una pregunta que yo también a diario me la sigo realizando, ¿no? ¿Qué es realmente ser mujer? Ser mujer es ir a favor de los cánones que nos pone la sociedad, ir en contra de los cánones que nos pone la sociedad. ¿Qué es lo que se tiene realmente que concebir como mujer, ¿no? Y un poco agarrándonos de esta fecha, me parece que a esa cuestionante de qué es ser mujer, lastimosamente este 8 de marzo, el Estado, el sistema capitalista patriarcal, se ha apoderado de la fecha para recordarnos y reforzar concepciones machistas de lo que es ser mujer, ¿no? Que se le da un valor a la mujer, que se la aprecia, que se la valora desde la esfera del cuidado, desde la esfera de lo privado. Si eres buena madre, si eres buena hija, si eres sumisa, eres buena mujer, ¿no? Entonces me viene tú, Cristian, con una cuestionante bien jodida respecto a qué es ser mujer. A mí me gustaría que escucharlos también a ustedes para que podamos de repente dar varias concepciones respecto a qué es ser mujer. Para mí, no es solo una cuestión de ser mujer, ¿no? Porque empezar a diferenciar, creo que solamente se diferencia por la cuestión de sexo, el ser hombre y ser mujer, ¿no? Porque somos personas, somos seres que se nos ha querido diferenciar justamente para poder tener estas desigualdades, ¿no? O para tener estas no equidades respecto a funciones, respecto a labores, respecto a roles, respecto a muchas cosas que de alguna forma terminamos siendo nosotras las mujeres perjudicadas, ¿no? Entonces, para ti, Ale, ¿qué es ser mujer? Puta, también me... Perdón por la palabra. Pero me encuentro en una encrucijada, ¿no? Te hace llevarte a tratar de... Quizás incluso hasta conocerte y ni siquiera llegas hasta ahí, hasta lo profundo. Entonces, es muy complejo tratar de definir, porque concuerdo netamente con lo que vos mencionabas hace rato, ¿no? De que este sistema se trata de que nos quiere encasillar, nos quiere hacer un perfil, cómo vestirnos, cómo pensar. Y eso lo hace a través de otras ramas, ¿no? Que tenemos las instituciones. Y ojo que es difícil y complicado salir de eso. Por más progres que creamos ser, por más alternativas, por más lo que sea, entonces igual sigue habiendo todavía un aprendizaje, una impronta que se han instaurado de belleza, ¿no? Entonces, es una ser mujer, ¿qué es? ¿Es ser bonita? ¿Es ser elegante? ¿Es no ser elegante? ¿Es ser vulgar? ¿Es ser qué, digamos, no? Entonces, no sí, sé, Cristian, de repente, quizá, por Christian. Ahí... Bueno, yo tengo una mamá que antes de ser mamá es una mujer como lo son ustedes, como son las mujeres que hay en el mercado, como son las mujeres que hay en las esquinas trabajando para... vendiendo su cuerpo, entre comillas. Y yo creo que en esa percepción, en esa relación, en ese vínculo emocional con una mujer que es mi madre, o que es Ana, que ese es su nombre, no quiero que se entienda como que la revaloro o la valoro por ser madre, ¿eh? Ahí no está el chiste. Yo creo que ser mujer es ser feliz, o sea, aquí, o buscar por lo menos esa felicidad luchando por tu libertad, ¿no? O sea, y lo es aquí en Bolivia como es en los países musulmanes. Yo creo que ser mujer en Bolivia, en el mundo, es buscar esa felicidad. Y me remito, no es que sea una idea mía, yo no soy un ideólogo de todo esto, yo me remito a las compañeras feministas de Mujeres Creando. Hoy no han organizado una marcha ridícula para pintarse la cara de mariposa. Hoy no han organizado un debate para hacerse las inteligentes y analizar estas cuestiones. Nosotros lo hacemos porque somos un programa de radio y hacemos eso. Ellas han organizado una fiesta y la fiesta se llama Ser Mujer es Ser Feliz y la titulan, la subtitulan como Nuestra Venganza es Ser Felices. A mí me ha encantado eso. Che, Cristi, ¿y dónde va a ser eso? ¿Aquí en La Paz o acá en Santa Cruz? Va a ser en La Paz. Aquí en Santa Cruz, allá en La Paz. Claro, sabemos que hay dos casas, ¿no? Lo claro, deseo de la Virgen. Sí. No, muy interesante, Cristian, lo que planteas, ¿no? También esto de ser feliz. Pero igual a mí me deja así como que, sí, buscamos la felicidad, pero ¿qué pasa cuando la felicidad está como que camuflada con todo aquel canon comercial, con todo aquel canon impuesto ya desde hace mucho tiempo por la iglesia, ¿no? Que muchas mujeres sufren por no ser buenas madres, ponte, ¿no? O por no ser mujeres, o por ser, no sé, mujeres que no están dentro de ese discurso que tiene que ser aceptado socialmente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos... llegar realmente a ser felices en ese sentido, ¿no? Entonces creo que igual es una cuestionante que te pone en poder reflexionar y romper un poco con esto de qué es ser realmente una mujer. Por ahí de repente no es una cuestión de ser mujer, sino por ahí es una cuestión de ser felices simplemente siendo mujer o no siendo mujer, o siendo trans, o siendo lesbiana, o siendo bisexual, o siendo lo que sea, ¿no? Entonces, a mí un buen tiempo me estuvo así como que pellizcando esto, ¿no? De qué es ser mujer, qué es ser mujer. Y quedé así como que más perdida que mosca buscando mocochinchi. Entonces, igual y me sigo cuestionando, ¿no? Entonces no es que tengamos tampoco aquí una respuesta absoluta, no, ni tengamos totalmente toda la verdad disponible, sí, ¿no? Sí, sí. Sino más bien es algo que surge. Son, no, son incluso el sistema te surgen, hace hacer, ¿no?, estas cuestiones, ¿no? Este mismo sistema te lleva a pensar algo que por quizás original o natural debería ser para el ser humano en general. Claro, ¿no? Entonces, la belleza creo que se impone de cierta manera o muy, muy fuerte aquí en Santa Cruz principalmente. Entonces, que todavía seguimos viendo a una mujer como representativa cuando es una mujer elegante, cuando es una mujer sobria, cuando es una, y sobria me refiero a que sea una mujer que refleje cierta imagen. Entonces, quedamos todavía así como que, wow, qué mujer, digamos, ¿no? Pero cuando, y sucedió, me recuerdo en los Oscars, por ejemplo, cuando se presenta la señora esta que ganó de mejor vestimenta. La mejor diseñadora de vestuario. Exacto, ¿no? ¿No? Entonces, ella se apareció así como que en una facha bien, no sé si varonil, pero una facha bien rockera, ¿no? Parecía así, una, ¿no?, motoquera, ¿no? Una motoquera, entonces todo el mundo quedó así como que, oh, ¿no? Entonces, creo que son cosas que todavía te ay, no sé cómo expresarlo, esto de no sé si no te rompe, pero que queda, me parece que todavía queda esto impregnado de la imagen como una lucha en la que hay que romper y hay que quebrar, ¿no? Porque hay muchas mujeres que sufren a consecuencia de esto de la imagen. Claro, claro, y es interesante el ejemplo que das, a pesar que a mí no me gusta mucho, claro. Creo que es obvio que la discriminación está impregnada y es terriblemente alta en ese círculo en Hollywood, aunque se hagan los conscientes, ¿no? Aunque se hagan los conscientes con sus peliculitas que vamos y vemos al cine. Bueno, y oye, Julia, yo una pregunta que casi me ha llevado a que me abalance contra Alejandra, tú la has escuchado. Y además has hablado de las compañeras trans y ahí me toca un poco hacerme cargo porque soy el que traigo estos temas acá. ¿Una psicóloga transexual es igual de luchadora que tú? No. ¿Es más? ¿Es menos? Es el doble de luchadora. ¿Sabes por qué te ¿Por digo? Qué? Me hiciste pensar porque yo decía, a ver, una mujer en las condiciones sexuales en las que está. O sea, de hecho ya nos toca, ¿no?, una lucha en el trabajo, una lucha cotidiana en la casa y toda la cuestión. Entonces ya no quiero decir carga, pero ya hay una cuestión por la cual históricamente tenemos que cargar, ¿no? Pero una mujer que es trans, si antes te conocieron como Cristian y ahora te conocen como Cristi o como Cristina, entonces, ¿Cómo llevas tú esa doble lucha de transformarte en mujer y siendo que también tienes que tener otra lucha de esa identidad de género que decidiste ser, ¿no? Entonces, si es una mujer trans o una psicóloga, una profesional trans como tú lo planteas, entonces yo creo que tiene una doble lucha todavía, ¿no? Una doble lucha por los prejuicios que hay respecto al tema de la transexualidad, por los espacios que se tiene que luchar para poder trabajar, por los espacios no solamente en públicos, ¿no?, sino también, me imagino, por aquellos espacios privados que tiene que igual luchar. Entonces creo que es una doble lucha la que se merecen o la que tienen que tener. Yo sinceramente admiro mucho a las mujeres trans porque, pucho, o sea, es tener tanta valentía, ¿no? Y cagarse así en todo perdón por la expresión, pero cagarse así en todo la idea heterosexual de hombre-mujer, ¿no? Es como que hay una decisión de cuerpo y es imponerte ante una sociedad. Me parece que el hecho ya de que se cambie de sexo o por lo menos se refleje otra imagen, ya es una rebelión, ¿no? De yo nací con pene, pero yo quiero tener vagina, ¿no? Entonces, creo que desde ahí, ya desde ese momento, viene ya una revolución de repente por parte de estas personas que deciden transformar su sexualidad, ¿no? Su sexo. Nos quedan 2 minutitos para seguir conversando contigo, Julia. En esta oportunidad nos ha hecho interactuar contigo. ¿Te gusta que te hagan preguntas? Que te hagamos preguntas en tu sector, claro, en tu espacio. Sí, que pregunten, que no estén de acuerdo también. Y sobre lo que planteábamos con Alejandra, sobre la poca información que hay, o la mucha o la excesiva información que hay, que un poco confunde sobre el Día Internacional de las Mujeres. Se habla de que no ha habido realmente un incendio en Nueva York que conmemore la fecha, sino que la han puesto a favor de los organismos que han creado la fecha. Sí hubo un incendio, pero no fue esa fecha, no fue el 8 de marzo, fue lueguito, fue algo el 25, no me acuerdo ya. ¿Por qué crees que hay tanta desinformación al respecto? ¿No te hace bulla eso? Mira que no me hacía bulla, ¿sabes? O sea, yo sinceramente aquí me acabo de enterar que hay un trabajo de investigación que anula totalmente todo eso, toda esa información histórica que hemos conocido en algún momento o en alguna de nuestras etapas escolares. Entonces, más bien me hizo un poco de bulla lo que tú habías comentado, esto de que son las empresas las que o ciertos organismos que tratan de victimizar, no sé si fue la palabra martirizar, correcta. Martirizar, esa martirología de las luchas, ¿no? Martirizar lo de las luchas. Y yo me puse a pensar así como que martirizar las luchas, ¿en qué sentido lo dirá lo de martirizar las luchas, no? Porque en el sentido este de que las luchas todas tienen que ser como negras, tienen que ser como un recuerdo negro de lo que ha pasado, o ¿a qué te refieres con martirizar las luchas? Claro, porque has dado en el clavo, has entendido bien, porque ¿no? A mí también me venía a la cabeza, pucha, si fuera o no fuera cierto esto del 8 de marzo en esta compañía Triángulo de Nueva York, han habido muchas otras luchas en las que también han sido bastante desfavorecidas las mujeres. Actualmente las siguen matando, claro, las siguen matando. Claro, pero por ejemplo, ¿tú crees que sirve el hacerte la víctima, el martirizarte, sirve para luchar o sirve para perpetuar más bien tu condición de víctima? Creo que hay dos cosas. Una el que te genere cierta impotencia y te genere, ¿cómo se dice? Impotencia. ¿Perdón? Impotencia. Claro, no, pero hay otra palabra. Bueno, que te genere impotencia. Por ejemplo, estas últimas dos muertes de Berta, la compañera indígena que la han asesinado. Entonces, ha habido un asesinato, ha habido una persona que ha muerto. Y el que no te indigne y el que hagas ojos cerrados a que nos sigan matando a nuestras mujeres, que nos sigan todavía asesinando, no sé si es martirizar o al contrario, más bien buscar una estrategia de lucha en contra de eso. Porque de que sean mujeres, están también estas compañeras que eran argentinas, que habían viajado, eran dos compañeras, las asesinaron, pero estaban solas, digamos, a ver, ¿no? Entonces, que se entienda la idea, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, pero no iba por ahí lo que decía. Entonces, ¿no? Te he entendido muy mal. Yo hablaba por el tema de victimizar a una mujer. Y en este caso, o en esta cuestión, aparecen estas tecnócratas, ONGs, gobiernos, etcétera, etcétera, a plantear una solución paternalista, a plantear una solución supuestamente, ahí yo me pongo en el lugar de las... Yo no estoy de acuerdo en que un que un presidente, por ejemplo, Evo, sea considerado feminista, puede considerarse 8000 veces si quiere feminista, pero sabemos que no lo dice con la convicción que lo podría decir, que lo podrías decir tú, o que lo podría decir las compañeras que nos están escuchando en la radio. A eso yo me refería. Entonces, ¿a qué tanto favorece al poder victimizar las luchas para seguir perpetuándolas en realidad, ¿no? Porque esto algún día tendría que acabar, o es que queremos seguir luchando toda la vida. Eso es lo que también yo me preguntaba, o sea, te decía que son cuánto, más de un siglo que se viene luchando por la igualdad de salarios, porque la mujer esté dentro de la vida pública. Entonces, ¿qué pasa que no se ha logrado todavía algo concretamente, digamos, ¿no? Entonces, se viene luchando por la igualdad de derechos, aunque igualdad todavía sigue siendo un término ya un poco zafado, ya un poco... Sí. ¿No? Cliché, dice acá Alejandra. Entonces, creo que también es, no sé, creo que es esto de, probablemente de seguir pidiendo favores al exterior o que nos sigan creyendo, haciendo creer que ciertas fechas tienen cierto contenido o simplemente ponerlo como pantalla de fotografía, ¿no? Claro, y además aquí preguntan en el chat, pasemos a las preguntas del chat. Lila dice, un poco histérico, Chris, un poco, pregunta, ¿no? Lenny Reinfeldt-Toll se llama la documentalista, sí, de la que hablaban. La documentalista que yo estaba mencionando, ¿no? La alemana, que tenía esta relación con Hitler. Jenny, interesantes los temas que tocan, sigan adelante. Pero me parece, hay una pregunta, Chris, que me llamó la atención. Joseph, dice. Joseph, ¿no? ¿Qué es lo que pregunta Joseph, Alejandra? Bueno, pregunta, ¿y si la felicito, está mal? Bueno, no creo que me lo haga a mí. Si él me felicita a mí, yo feliz, aparte es Joseph. Dale, mejor respondan primero ustedes, ¿no? ¿Por qué no felicitaría, para empezar? Supongo que se refiere al Día Internacional de la Mujer, ¿no? Si Alejandra, te felicitan, es que no se pasen la pelota. Alguien tiene que sí, lo siento, contestar. Yo es que no. Si me dan un regalo. ¿Qué? Bueno, si me dan un regalo, lo recibo con gusto. Yeah. No, pero tampoco, no va pero por ahí. Pero vamos a la profundidad, claro, de la pregunta. No va por ahí, sí. Si las felicita, ustedes se enojan. Yo la verdad, por esta cuestión política, social, económica, puedo también mencionar que no deberían por qué felicitarnos a nosotras las mujeres, a las putas, a la lesbiana, a la zorra, como quieran llamarla, donde no, en todo el mundo nos nombran. Entonces algo por solo el hecho de existir, simplemente yo opino, no nos deberían de felicitar. Julia. Es que sabes, Cristian, tendrías que conocerlo. Porque hay siempre, por ejemplo, ahora me llegaron así como que varias felicitaciones. Pero, ¿ah, sí? Pero con el discurso este de mujeres valientes, protectoras del hogar, que es gracias a ustedes. Las mujeres mártires, la como fuerza del hogar y todas estas vainas. O sea, si es en ese sentido, no quiero felicitaciones, ¿no? Porque seguimos todavía con la reproducción esta de la idea de que la mujer siempre tiene que estar al cargo del cuidado y todo lo que ya hemos venido conversando en este programa y en anteriores programas, ¿no? Entonces, creo que felicitarnos, una felicitación por los logros que se hay, que históricamente hayan tenido las mujeres, digamos, ¿no? Por los alcances que hayan tenido las mujeres. Felicitarnos porque un día, por lo menos, se reduzca en cierta medida el sistema machista, ahí sí, ¿no? Una felicitación porque sé que esa lucha es de mujeres. Es de todas aquellas que cotidianamente desde sus lugares, desde diferentes sitios, vienen teniendo esta lucha de combatir, de resistir frente a toda esta discriminación, frente a toda esta violencia de género, frente a toda esta violencia machista, ¿no? Entonces, si el compañero pone desde ese sentido de una lucha cotidiana, no maternalista, no de sufrimiento, no de una carga que que la mujer tiene que estar al cargo del hogar, o porque son buenas madres, porque son, y toda esa vaina que se ha inventado desde el sistema capitalista. Entonces, ahí sí, ¿no? Bueno, exquisita las respuestas. Nos tenemos que ir a un corte musical. No sin antes recordarles, se ha quedado chiquito el espacio para la agenda de hoy. En la Plaza 24 de Septiembre hay hoy una performance de la mano de la compañera, artista, pintora, escultora Isabel Jordán. Ha convocado un aproximado de 60 mujeres para una performance. Nos vamos de aquí volando, 7:30 p.m. nos vemos en la Plaza 24 de Septiembre. También en la mañana hubo una a cargo de los compañeros de una radio colega, que también tienen la radionovela transmitiéndola, la radio Caranavi, que también que está en el mismo pueblo. Caranavi organizaron un plantón y lo titularon Plantón por los Derechos para Todas las Mujeres. ¿Qué otra actividad hay? Este jueves va a ser un jueves de cine, el Aquelarre Subversivo empieza el 10 y va a empezar con una muestra de cine, Lente Subversiva, a las 7:30 p.m. en la Martinica PAP. Y terminado las muestras de cine en contexto al Aquelarre, la Martinica y los chicos Arterias Urbanas van a proyectar la película Short Bus en el marco de su ciclo de cine erótico. Así que hay actividades esta semana para disfrutar. Y con el tercer tema musical, Alejandra, ¿cuál va a ser? Bueno, tenemos a la de Aquelarre, Defensa, de Violeta Parra. Quiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Diaconía, PCM. Vecina de la verde selva, artillerista azul, verde y granate, grande enemiga de la zarzamora, Violeta Parra. Has recorrido toda la comarca, desenterrando cántaros de greda, liberando pájaros cautivos entre las ramas. Pero los secretarios no te quieren y te cierran la puerta de tu casa y te declaran una guerra a muerte, viola doliente, porque tú no te compras ni te vendes, porque tú no te vistes de payaso, porque tú hablas la lengua de la tierra. Se abre cuando quiere, tu voluntad se cierra cuando quiere, y tu salud navega cuando quiere, aguas arriba. Cuando se trata de bailar la cueca de tu guitarra, no se libra nadie, que hasta los muertos salen a bailar cueca valseada. Yo te conozco bien, hermana vieja, norte y sur del país atormentado, pa'l paraíso hundido para arriba, isla de que te cuesta mujer al golpe oído, alzate en cuerpo y alma del sepulcro y haz estallar las piedras con tu voz, Violeta Parra. Hola, hola chicos y chicas, hemos regresado al programa, así que hoy ha sido un programa realmente muy, muy especial y mucho de qué hablar con nuestra panelista Julia, con mi acompañante Cristian y acá el de consola Paul. No, así que muy feliz de estar compartiendo y hablando siempre de estos temas que son muy importantes, siempre los considero. Y el único mensaje ya para despedirme que puedo dar es que déjennos ser felices y punto. Y no nos feliciten, nada de flores, porque el día de mañana me pueden golpear, me violan, me acosan por la calle. Entonces no seamos hipócritas, ¿no? Por favor. Así que conmigo hasta el jueves, ¿no, Cristian? El jueves nos vemos contigo. Julia. Muchas gracias por permitirme nuevamente estar acá en el programa. Conmigo será hasta mañana. Vas a estar acompañándonos mañana. Sí, estaré mañana acompañándolos en cabina. Entonces, que tengan muy buenas tardes a todos nuestros queridos radioescucha. Y muy interesante todas las preguntas que nos han formulado desde la web. Sí, yo quiero despedirme leyendo los mensajes. Hoy este programa ha sido dedicado a criticar, a cuestionar este Día Internacional de la Mujer. Marco Mauro dice, felicidades a todas las mujeres por su día, dice, ¿no? Y ahí está lo que tanto discutíamos ahora. Ahí se ríen las compañeras en cabina. Lila, por acá este día, por acá se refiere a Bolivia, a Latinoamérica, supongo. Por acá este día se minimiza a una foto para el Face, ahora sí entiendo, donde lo importante es decir sí, queremos a las mujeres, un gesto totalmente banalizado. Tiene mucha razón y ojo que la muestra de lente subversiva es paralela al inicio del encuentro de mujeres Aquelarre Subversivo, que es acá en Santa Cruz, va a ser acá en Santa Cruz el Aquelarre, el jueves será en La Guaruza, corregimos el dato, hemos dicho en Martinica, no, váyanse a La Guaruza a disfrutar de lente subversiva y luego pásese a Martinica a disfrutar de una película erótica. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Para la gente que sí quiere seguir escuchando la radionovela, les aconsejamos, está muy buena y además que ya van a acabar los capítulos. El capítulo número 16, eso será todo por hoy y nos escuchamos mañana a partir de las 4:30. Hasta luego y un aplauso, pero que salga el aplauso esta vez, un aplauso por favor. Diaconía, PCI Media Impact, Gregoria Paza y Secopi presentan. Raíces de violencia. Raíces de violencia. Capítulo 16. Hola, Paola. ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? ¿Estás bien? No, ya estoy harta de todo. Ya son más de 10 mensajes. ¿Qué pasa con los mensajes? Pasa que todos dicen que soy una vendida, ofrecida y que cobro barato. Y si me llaman los chicos, solo es para eso. ¡Ya no quiero saber nada! Era el Rodrigo, yo lo sé. Todo porque no quise ser su novia. Lo odio. Ya no quiero venir al colegio. ¡Ya no! No pienses así. No debemos dejarnos vencer por los que quieren vernos sufrir. ¿Qué dices? ¿Y a ti qué te hizo? Amenazas, como a todos. Solo por ser amigo de su hermana. Pero yo continúo, me muestro más feliz para que sepa que no me afecta nada. Porque a todos nos llega el momento. Yo te conozco desde hace mucho tiempo. Sé que nunca hablamos porque me alejo de la gente y por lo que dicen de mí. Pero también sé que nunca harías eso. Porque he visto cómo te quieres a ti misma y todas tus amigas lo saben. Diego, gracias. La verdad, sé que me sorprende que hables. Tú no hablas con nadie. Y sí, tienes razón. No me voy a dejar lastimar por algo que es falso. No necesito ser fuerte, porque ya soy yo, la Paola. Aunque hayan chicos con la mente llena de pescados podridos. Te lo agradezco mucho, Diego. Eso, así se habla. Y lo de tu cel, ¿qué le vas a decir a tu mamá? Ay, no sé. Supongo que la verdad, ella me entiende. Bueno, ojalá te entienda. Chao. Raíces de violencia. Es una noche muy particular. Hasta se pinta casi tétrica, con el cielo cubierto de nubes negras donde es imposible ver una estrella y el horizonte nos anuncia una gran tormenta. En medio de ello, Laura sale de su casa preocupada. Su corazón está así de alborotado que la noche. Buenas tardes, señora. ¿Me presta su teléfono? Sí, señorita. Usa nomás. ¿Hola? Hola, Eliana. Hola, amiguita. Eliana, ¿tienes tiempo? Necesito hablar contigo. ¿Estás bien? Dime, seguro que tiene que ver con el Lucho. Ay, amiga, ¿en dónde estás ahorita? En una cabina de teléfono, cerca de mi casa. Pero dime, ¿qué ha pasado? No tengo mucho dinero para hablar. Ya. Yo te llamo ahorita a tu celu. Está bien. Son 3 bolivianos, señora. Aquí tiene. Gracias. Ya, señorita. Hasta luego. ¿Hola? ¿Hola, Eliana? ¿Hola? ¡Laura! Ahora sí me puedes contar, amiga, y no te preocupes por el tiempo. Eliana, ¿recuerdas lo que Lucho me pidió? ¡Claro que lo recuerdo! ¿Qué? ¿Te volvió a insistir? Sí, solo que esta vez lo hicimos. ¿Pero tú querías hacerlo? Creo que no. No sé. Si no estabas tan segura, entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque él dijo que ya estábamos 6 meses, que esperó mucho. Y cuando yo le dije que aún no estaba preparada, él dijo que no lo quería, que me dejaría. Por eso lo hice. Estoy arrepentida, amiga. Yo creí que iba a ser algo especial para los dos, pero fue tan rápido. Pasó como si fuera un juego y nada más. Lo peor es que mi regla no me baja. Tengo miedo. Por ahí estoy embarazada. Ay, amiga, si te dijera la verdad, el Lucho hizo una apuesta con sus amigos de que iba a tener sexo contigo. ¿Qué hago? No, no te puedo decir. Solo te lastimaría más. Hola, Eliana, ¿estás ahí? Sí, amiga. Es el Lucho, es un chantajista. Tranquila, uno nunca sabe cómo reacciona nuestro cuerpo. No creo que estés embarazada. Ya no pienses más en eso, ¿ya? ¿O se lo digo? Si te dijera, amiga, que ese sinvergüenza es un aprovechado y lo dejas, creo que mejor no. Hola. Solo te sentirías usada. Hola, ya no escuché lo último. Nada, no dije nada. Pero mejor hay que hacer algo para distraerse. ¿Qué te parece si el fin de semana llamamos a las chicas y vamos al Wally? Creo que sí. Sí, vamos al Wally. Ya no te pongas triste, amiga. Entonces, nos vemos el fin de semana. Y no te olvides que tus amigas te queremos mucho. Gracias, amiga. Yo también las quiero mucho. Entonces, nos vemos el fin de semana en el Wally. Ya, amiguita. Chao. Que te vaya bien. A ti también. Te cuidas. Y gracias. Raíces de violencia. ¡Silencio! ¡Silencio! A ver, chicos, por favor, pongan atención. Yo también te quiero, mi amor. ¿Qué? Ah, ya, ya, ya, ya. ¿Qué te parece si nos vemos hoy y vemos Los Simpson? ¡Ah, Los Simpson! ¡Silencio! El celular, jovencito. ¡Apure! Este, se ha dado cuenta. Este, más tarde te llamo, mi amor. Chao, chao, chao, chao. Este, aquí está, profe. Ya, jóvenes, no me sorprende que no atiendan la clase. Como no me sorprende que hay estudiantes que envían mensajes a sus propias compañeras para hacer daño. Si mañana ardiera la tierra, estoy segura de que todos harían algo o cualquier cosa para salvarla. Así que estoy bien cuando mi compañero está bien. Ojo, el mundo no es problema de una persona, es nuestro mundo. No habrá violencia cuando nosotros ayudemos a que se elimine. Ahora saquen sus cuadernos. Ah, y otra cosa, no tengan miedo en avisarme si hay algún profesor que quiera chantajear y propasarse. Solo díganme. Ya saben que tenemos como padrino de promoción al coronel Sánchez. Y el toro, el pervertido, entrará a la cárcel. Bueno, alumnos, como les decía, saquen sus cuadernos que vamos a empezar a repasar la lección pasada de la anterior semana. Raíces de violencia. ¿Pero cómo? Ay, ¿por qué a mí? Sí he hecho todo. ¿Todo? Tú, Paulita, te has dedicado a jugar Wallgraph todo el rato en el internet. Y a la hora de tomarlo en serio, siempre era desde el lunes. El lunes empiezo bien. Y nunca llegó ese lunes. Ahora mira los resultados. 3 desquites. ¡Ay, son 3 desquites! ¡Mi mamá me va a matar! ¿Qué le voy a decir? ¡Ay, no sé! ¡Ay, no! ¿Qué hago? Y eso que mi mamá es de la junta escolar, ¿qué voy a hacer? ¿Pero para qué se mete en eso, ver? Así no sería tan difícil decirle que su hijita está en 3 desquites. ¡Ay, no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hija, ¿estás bien? ¡Abrime! ¿Por qué tantos gritos? Para nuestros padres, siempre seremos sus guaguas. No importa cuán adulto seas, el sentimiento y cariño no se cuestiona. Por eso Don Max ya no esperó una noche más y salió en busca de su hijo Marco, el que se perdió por 2 noches seguidas. Y este mi hijo, como chango se pierde. Ya son 2 días y nada. No, no, no. Yo lo voy a buscar. Capaz algo le haya pasado. ¡Taxi! ¡Taxi! Buenas noches, maestro. Buenas, jefe. Al cruce, por favor, donde las discotecas. Vámonos, Davidito. Está bien, maestrito, aquí, por favor. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego, jefe. Este lugar sí que es un paraíso para los diablitos. No hay mucha luz. La gente está borracha. Hay varios ebrios que pelean. Deseémosle suerte a don Max. Bar El Caribe. A ver, aquí primero entraré. Ya, tranquilo, viejito. Sácale, apura, apura. ¿Qué cosa conmigo? ¡Carajo! ¡Yo soy Don! Mira al viejito, quiere pelear. ¡Cállalo! ¡Cállalo! ¡En la cabeza, pues! ¡En la cabeza! Ya, vámonos, vámonos, vámonos. Raíces de violencia. De violencia. Mujer, la comida está fea. Mujer, aguanta si él te pega. Mujer, hablas pecas, te condenas. Mejor cocina la vibriega. Raíces de violencia es una producción de Diaconía, PCI Media Impact, Gregoria Apaza y Secopi.